¡Opa! Eso, mano. Pues que la pared. Alegre 24 el que vamos a pasar, o que alegre 24 el que vamos a pasar, al compás de estas guitarras que es para ser la Navidad, al compás de estas guitarras que es para ser la Navidad. Yo busco una morena que me pueda compasar, yo busco una morena que me pueda compasar, que sea dócil de cadera porque el paso hay que marcar, que sea dócil de cadera porque el paso hay que marcar. Que viva la Nochebuena, que viva la Navidad, que viva la Nochebuena, que viva la Navidad, y que salgan las muchachas toditas a bailar al compás de estas guitarras que es un ritmo tropical. Eso, mano. Esa guitarra, Pedro. Se va la cadera negra. ¿Dónde están las muchachas para yo ir a descoger? ¿A dónde están las muchachas para yo ir a descoger? Porque este mes de diciembre no lo podemos perder. Porque este mes de diciembre no lo podemos perder. Que viva la Nochebuena, que viva la Navidad, que viva la Nochebuena, que viva la Navidad, y que salgan las muchachas toditas a bailar al compás de estas guitarras que es un ritmo tropical.